Comparezca el tremendo juez de la tremenda corte. Va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Pues esta mañana me decí medio matungo, ¿sabe usted? Pero mi señora me dio una fricción con no sé qué loción, me hizo un cocimiento de no sé qué hierba, y gracias a esos remedios caseros ya no me siento medio matungo. ¿Ah, no? No, ahora me siento matungo entero. Vaya, por Dios. Pero usted no cree en los remedios caseros, ¿verdad, señor? En los caseros, sí. Pero es que los remedios de mi mujer no son caseros. ¿Cómo que no son caseros? Ya va, no son ni inquilinos siquiera. El otro día estornudé tres veces y ¿sabe usted lo que me hizo comer enseguida? ¿Qué le hizo comer? 5 ruedas de serrucho. Ey, ¿por qué tanto serrucho? Porque dice que el serrucho corta el catarro. Y la verdad es que a mí todos esos remedios caseros me caen como un tiro. ¿Y por qué le caen como un tiro? Porque son de bala. Pero en fin, vamos al asunto. ¿Qué caso tenemos para hoy? Un robo, señor juez. ¿Qué fue lo que se robaron? Un pollo. Pues llámelo complicado en ese pollicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. Acérquese a Rudecindo, hágame el favor. Con mucho gusto. ¿Qué pasa, mi socio? Bien. ¿Y cómo está usted, mi tierra? Regular, mi familia, regular. 10 pesos de multa, mi sangre. ¿Y eso por qué, mi hermano? Para que se deje de confiancitas, mi abuelo. No, oye, no, oye, eso de mi abuelo. Cállese en la boca. Limítese a contestar lo que yo le pregunte. ¿Era suyo ese pollo que se robaron? No, señor, era de Nananina. Ajá, ¿y quién se lo robó a usted, Nananina? ¿Quién iba a ser, señor juez? El sinvergüenza de Tres Patines. No es verdad, no, Nananina, usted me está acusando a mí sin pruebas. ¿Pero cómo me va usted a decir a mí que yo lo estoy acusando sin pruebas cuando las plumas del pollo aparecieron en el patio de su casa? ¡No me diga! Las plumas del pollo aparecieron en el patio de su casa, Tres Patines. Sí, pero eso no quiere decir nada, chico. ¿Cómo que no quiere decir nada? Claro que no, chico. Cuando a ti te dan a probar un pollo asado, tú pruebas la pechuga, ¿verdad? Sí. Y pruebas el muslo. También. ¿Y tú pruebas la pluma? No. Entonces las plumas no son pruebas, chico. ¿Pero cómo no van a ser pruebas, compadre? Si las plumas aparecieron en el patio de su casa, ¿dónde está el resto del pollo? Bueno, no habrá sido, caballero, que al pollo le entraron ganas de darse un baño. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, que a lo mejor se quitó la ropa y la dejó tirada en el patio, ¿no? Ave María, bendito Dios, ¿pero cuándo ha visto usted que un pollo se quita la pluma para bañarse, compadre? Bueno, para bañarse, la verdad, yo no lo he visto nunca, chico. Pero una vez un pollo que tenía mamita empezó de repente a arrancarse toda la pluma y a gritar así: ¡se acabaron las plumas! ¡No quiero más plumas! Y botó todas las plumas. ¿Y por qué botó todas las plumas? Porque se compró una maquinita de escribir. ¿Para qué quería las plumas? Bueno, pero ¿cómo es posible que un pollo se compre una maquinita de escribir, Tres Patines? No la puede comprar a plazo. No, señor. ¿Por qué, chico? ¿Por qué no? Vamos a ver, Nananina, ¿qué pollo fue el que le robaron a usted? Hay un pollo que me habían regalado, señor juez. Yo lo tenía en el patio de mi casa porque pensaba comérmelo el domingo que viene. No me diga, ¿usted sabe comerse el patio de su casa? No, señor, lo que yo pensaba comerme era el pollo. Pero esta mañana, cuando lo fui a buscar para darle maíz, el pollo había desaparecido. ¿De veras? ¿Y qué? Nada, que yo le pregunté a Rudecindo si él lo había visto, pero él me dijo que lo único que había visto era un montoncito de pluma en el patio de Tres Patines. Entonces fuimos allá y efectivamente, señor juez, eran las plumas de mi pollo. Bueno, ¿y cómo sabe usted que eran las mismas? ¿Tenían el nombre escrito por la parte de adentro, la pluma? No, señor, no tenía escrito nada. Pero es mucha casualidad que a mí se me desaparezca un pollo de mi casa y que ese mismo día se aparezca en el patio de usted un montoncito de pluma igualita a la de que tenía yo en mi casa. ¡Hombre, claro que sí, señor! Y además yo soy testigo de vista del robo. ¿Usted lo vio? Bueno, no, verlo no lo vi. ¿Y es usted testigo de vista? Sí, de vista cansada. Por eso tengo que usar espejuelos. Ah, vamos. ¡Hombre, caramba! ¿Con que robándose pollos, Tres Patinitos? No, chico, palabra que yo no me ha robado nada. ¿Seguro? Chico. ¿Cuándo desapareció de su patio el pollo ese, Nananina? Hoy por la mañana, señor. ¿Qué almorzó usted hoy al mediodía, Tres Patines? Pollo frito conmigo. No me diga. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Almorzó usted pollo frito? Sí, mire para eso, chicos, lo que son las casualidades de todo. Sí. ¿Qué casualidad ni qué toronja? Momento, Rudecindo, no me eche toronja en el jugado. Tengo que echarla, doctor. Porque... ¡Cállese la boca! No me grites, ¿eh? No me grites porque yo tengo más genio y a mí en el barrio mío me dicen el toro de las pampas. Pues ¿eh? Para que vea, ¿sabe cómo me dicen a mí en el mío? ¿Cómo? El ternero de las multas. Pongo el otro 10 pesos a Rudecindo, secretario. Pero óigame, doctor. ¡Silencio! Dios. todo ¿ya? duele, irás al infierno. Póngale 100 pesos de multa. Bien. ¿Qué es eso, qué? Nada. ¿Paladar? Está haciendo gárgara. Está haciendo gárgara. ¿No? Sí. Acabe de confesar la verdad, Tres Patines. Ese pollo se lo robó usted. No, chico, palabra que esa acusación es una calumnia, chico. Calumnia, no. Calumnia. ¿Quién dice eso, chico? El diccionario. Eligio Mario. ¿Quién es el señor? El diccionario no es ningún señor, Tres Patines. El diccionario es un libro. Ah, es un libro. Sí, es un libro. Eso digo yo, que es un libro. Y yo también digo que es un libro. Entonces ya son los libros. No, señor, es un libro nada más. Ah, vamos, es uno nada más. Claro que sí. ¿Y cuál es? ¿Qué dices tú o qué digo yo, chico? El que decimos los dos, Tres Patines. Usted no se da cuenta de que los dos estamos diciendo lo mismo. ¿Y entonces para qué te pones a discutir si estamos de acuerdo, chico? Yo no me pongo a discutir con nadie. ¿Sí te pones a discutir, chico? Ah. ¿Me cogió miedo? No, no le he cogido miedo. Estoy esperando que siga para ponerle una multa. Porque yo digo que es un libro y tú dices que es otro libro. Ya son dos libros. Sí. Entonces yo te pregunto si son dos libros y dos de antes y dos de ahora son cuatro. Sí. Pero que tú dices que no, que es un libro y el libro de ahora es cuatro de antes, que ya son cinco libros. Más uno que dije yo primero son seis libros y uno que dijiste tú después siete libros. No sigas sumando entonces, libros. Si la cuatro... ¡Cállese la boca! De los libros. Sí, señor. Y por una curiosidad solamente, Tres Patines. Sombrero ese que usted traía puesto, se lo robó usted también, ¿verdad? No, chico, oh, el sombrero es mío, ¿verdad, Rulecindo? Sí, señor juez, me consta que ese sombrero es de Tres Patines porque lo compró con su dinero. Con el dinero de él, ¿verdad? Con el de él, no, con el suyo. Eso digo yo, con el de él. Sí, pero yo no digo con el de él, sino con el suyo, con el de usted. ¿Qué cosa? Tres Patines compró ese dinero con... digo, ese sombrero con dinero mío. Sí, señor, ¿usted no recuerda que anoche le puso a Tres Patines 5 pesos de multa? Sí. ¿Y él no le dio un billete de a 10 para que se cobrara? Sí. ¿Y usted no le dio 5 pesos devueltos? Sí. Pues con los 5 pesos que le dio a usted devuelto, pues se compró el sombrero, de manera que lo compró con el dinero de usted. No, no, Rudecindo, no. Con el dinero de él, porque los 5 pesos que yo le di eran el vuelto del billete de a 10 que me dio él. Sí, pero es que el billete de a 10 que le dio él era falso. Bueno, eso... No... Secretario. Dígame. Busque inmediatamente esos 10 pesos en la caja. Pero oye, chico, mira que a lo mejor aparecen 10 pesos colados ahí por otro. Me da igual, señor. ¿Qué va a ser igual, chico? A mí me da igual. Bueno, no le puede dar igual, chico. Sí, señor. Mire, como aparezca un níquel falso nada más, óigalo bien. Sí. 5 centavos falso nada más lo paga usted. Sí. Todo el dinero falso que haya en esa caja lo va a pagar usted. ¿Pero por qué lo voy a pagar yo, chico? Yo soy el que fabrico todas las monedas falsas. A mí no me interesa, pero el único que da dinero falso aquí es usted. Ya usted 2 o 3 veces ha hecho esa aquí gracia. Me dieron un peso falso el otro ¿cuándo? Día a mí. Vamos. Sería suyo. Vamos. Billete de a peso cubano con el retrato de Vicuña. ¿Cuándo fue eso? ¿Es eso? ¿De verdad eso, secretario? Y ni que americano que en vez de búfalo lo que tiene toro cebú eso, que... ¿Toro? Sí, señor. ¿Un qué? ¿Eh? ¿Un níquel? Sí, níquel americano eso que tiene un... ¿Y nosotros se lo dimos a usted? Sí, aquí mismo me lo han metido de vuelta en el juzgado, que lo ha... ¿Y usted cómo no... venga acá y cómo usted no protestó? Bueno, porque a mí no me gusta por esa bobería, lo sí. mismo me da un animal sí, que otro, usted, la verdad. Sí. Usted lo que no quería era que se aclarara por qué ese dinero estaba en la caja sí. del juzgado. No, yo lo que no quería que se aclarara que es mamita la que lo fabrica y ella siempre... ¡Ah! Tome nota de eso, secretario. Si ese este juicio no tiene que ver con eso. No, no tiene, pero cada vez que se encuentre un dinero aquí falso, ya yo sé a quién tengo que mandar. No, lo de mamita es terrible, chico, oye, porque mira que hace moneda diferente, chico. ¿Ah, sí? Y el otro día le han dado una galleta en una guagua. ¿A ella? Sí, señor, chico. ¿Por meter una moneda falsa, pero ya lo de ella es... Sí, hijo, pasa, si pasa, cógelo, ¿qué pasa? Metió 2 pesetas americanas cuadradas, chico. ¿Pesetas americanas cuadradas? Eso le dije yo, ¿quién ha visto 2 pesetas americanas con 4 puntas, vieja? No me digas. Bueno, el pescozón que le han dado, hoy, le han dado un burronazo por aquí atrás, ¿sí? La han sacado por una ventanilla, chico. No me digas. Sí, de esa trompa que te dan por aquí atrás que te echan los ojos para afuera. Sí. Esos ganadores que te echan los ojos, que tú mismo te ves las orejas. ¿Tú ahí de eso? Estilo indio baracoa. Sí. Ajá. Sí. Dígame usted. Bueno. Indio baracoa. Dígame, nananina, ¿usted está segura de que el pollo suyo se lo robó Tres Patines? Claro, ya eso había pasado, no. Pero... No. Si bueno. estamos en eso, yo estoy esperando para seguir hablando, ¿no? ¿No acaba de confesar él mismo, el muy sinvergüenza, que hoy almorzó pollo frito? Sí. Pues si él no tiene renta ni tira un chícharo, ¿de dónde va a poder comer pollo si no es robado? Hombre, naturalmente, doctor. Además, tengo una idea para comprobar si el pollo que se comió Tres Patines fue el mismo que le robaron en Ananina. ¿Cómo lo va a comprobar? Muy fácilmente, doctor. ¿El pollo que le robaron a usted no era cojo, Nananina? Sí, tenía una pata más larga que la otra. Muy bien, pues pido que se le haga la autopsia a Tres Patines a ver si el pollo que él se comió era cojo también. No, no, un momento, eso no se puede hacer, chico. ¿Cómo que no se puede hacer? No se puede hacer, chico. Secretario, dígale al médico forense que venga y vaya a la ferretería a comprar un cuchillo. Oye, a mí no me pica ni el médico Florencio, ni ningún médico me no, pica. No, si no es Florencio, es Florencio. Además, no hay que precipitarse tanto, caballero, que el pollo que yo me comí era de la niña. ¡Ah, vamos! Hombre, lo chico. Lo confiesa sí, usted, chico, ¿verdad? No lo dije antes porque me daba pena tener que acusar a Rudecindo, chico. ¿A mí? Sí, señora, usted, chico. Usted tuvo la culpa de que mamita casara ese pollo, chico. Ah, pero ese pollo lo casó su mamita. Sí, pero porque Rudecindo se lo dijo, chico. ¡Yo! Sí, tú mismo, chico. ¿Y eso por qué, Tres Patines? ¿Qué fue lo que pasó con ese pollo? Nada, que cada día yo estoy más enamorado de Cucuza, ¿tú sabes? Sí. ¿Tú sabes quién es Cucuza, verdad? Sí, su novia. ¿Tú la conoces? No. ¿Y cómo tú sabes que es la propia vida? Porque usted me lo ha dicho, Tres Patines. ¿Cómo tú sabes que es la propia vida? Usted, ¿sí? Pero usted no me ha hablado 40 veces de su novia. ¿Qué cosa? ¿Yo te he hablado a ti 40 veces de mi novia? Sí, señor. ¿Sí? ¿Entonces yo tengo 40 novias? No, hombre, no. Me habló usted 40 veces de la misma. Ah, sí, así, sí. Bueno, pues yo estoy muy enamorado de Cucuza. Y eso me tiene a mí tan neuroténico y tan melancólico que el médico dice que es muy delicado y que no puedo comer carne. ¿Qué me cuenta? ¿No puede usted comer carne? No, y por eso le dije a mamita que me cocinara un pollito, ¿no? ¡No me diga! ¿Y el pollo no es carne? No, señora. ¿Carne blanca? No, sí, señora. El pollo es un bípedo plumífero volátil de la familia de las gallináceas. ¿Qué es vegetal? ¿Cómo va a ser vegetal un pollo, Tres Patines? ¿Usted no sabe lo que dice? Hombre, ¿lo que dice el pollo? No, lo que dice usted. ¿De dónde ha sacado usted que el pollo es un vegetal? Ah, no es un vegetal. No, señor, vegetal es lo que se siembra. Mira, a ver. ¿Cómo crees qué cosa voy a mirar, mira, Tres a Patines? ¿Cómo cree usted que nacen los pollos? Ah, sencillo, chico. Tú siembras un huevo y después lo riegas todos los días hasta que nace una matica. Sí. Entonces, cuando la mata empieza a echar pluma. Sí. Y la cual, espérate un momento, chico, que ahora que me acuerdo, chico, esos son los boniatos, chico. Ah, vamos, son los boniatos, ¿no? Sí. Ahora me acordé que para sacar pollo lo que hay que sembrar es una gallina, chico. Eso es otra cosa. Sí. En fin, el asunto fue que usted le dijo a su mamita que le cocinara un pollo, ¿no es eso? Sí, porque mamita, oye, mamita lo hace que da gusto, chico. Óyeme, en toda La Habana no hay quien haga el pollito tan bien como mamita. ¿De veras cómo hace su mamita el pollito? Así, el pollito hace ahí con su sal y su... No. Yo le pregunto que cómo lo cocina. Bueno, mamita lo pone en una cazuela, tú sabes, sí, con una cebollita picada, papita picada, tomatico picado. ¿Todo se lo pone picado? Sí, porque ella no compra nada, todo se lo pica a los vecinos. ¿Tú? Bueno, ¿qué más? Luego le echa sal, le echa perejil, injundia de pavo real, una gotica de aceite, chorrito de vinagre, una esquinita de cornisa de caprate, un puñadito de azafrán y media taza de almidón. ¿Cómo de almidón? ¿Su mamita le echa almidón? Sí, después que le echa el almidón, lo plancha, lo dobla por la mitad y lo guarda en el escaparate. ¿Qué es lo que guarda en el escaparate? El refajo que estaba planchando. Pero lo que estaba planchando no era un pollo. No, chico, ¿cómo un pollo? Lo que estaba planchando, lo que estaba ella haciendo era guisando un refajo, chico. ¿Eh? Momento, pero, Tres Patines, ¿qué era lo que estaba haciendo su mamita? Guisando un, planchando, espérate, chico, no, ya tú me confundiste ya, ¿qué, chico? Cosa? Yo fui el que lo confundí a usted. Claro, chico, cuando yo esté declarando no me interrumpa, chico. All right, declare entonces. Quedamos en que usted le pidió a su mamita que le cocinara un pollo, ¿no es eso? Sí, porque yo le dije a mamita, mima, tú sabes que yo estoy enamorado de Cucuza y que eso me tiene neuroténico y no puedo comer carne. De manera que cocíname un pollito. Pero ella me dijo, ¿y de dónde voy a sacar yo un pollito, hijo? Porque ninguno de los dos teníamos dinero, ¿te das cuenta? Sí, me doy cuenta. ¿Y qué pasó? Pues que yo, la verdad, le tenía echado el ojo al pollito de la Nananina que estaba como para comérselo, la verdad. Y en cuestión de pollo y de gallina... Óyeme, yo tengo una clase de puntería. Donde yo pongo el ojo, mamita pone la java, igualito. Bueno, ¿y qué? Le habló usted a su mamita del pollo de Nananina, ¿no? Sí, pero como un comentario nada más, ¿tú sabes? Sí. Yo le dije que me gustaba el pollito ese y entonces mamita cogió la java y salió a dar un paseo. Por frente al patio de Nananina, ¿verdad? ¿Tú la viste? No, pero me lo imagino. Pues sí, dio esa casualidad. Ella no pensaba hacer nada, pero en eso llegó Rulecindo. La vio con la cara muy preocupada y le preguntó, ¿qué le pasa, señora? Y ella le contestó, nada, que mi hijo está enamorado de un pollito. Dice que está para comérselo. Entonces Rudecindo le dijo, pues nada, señora, lo que usted tiene que hacer es casarlo enseguida. Ajá, ¿y qué? Nada, que como Rudecindo le dijo que lo casara, mamita lo casó, lo metió en la jaula y volvió el, allá para la casa otra Bendito vez. Bendito Dios, pero yo creí que el pollito de quien estaba usted enamorado era Cucucita. Bueno, te confundiste, chico. Era el pollito de esa señora, chico. Bueno, pero es que además de eso, lo que yo le dije a su mamita fue que lo casara de casorio. Ah, pues ella entendió que lo casara de cacería, chico. Una mala interpretación por los defectos que tiene el idioma, que eso lo tiene cualquiera, ¿verdad? Sí, claro. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Lo primero que diré es que el pollo que voló tiene que pagarlo usted porque usted se lo comió. Y para que no se coma más pollos de Nananina, le pondremos de propina 15 días en la loma.